fuera un extraño. Cuánto tiempo ya ha pasado que aún no te olvidas. Recuerda que yo te expliqué que yo no vivo sin ti. Y espero que después no te arrepientas tú de haberme dejado y que te vaya muy bien. Yo ya te he perdonado. Recuerda que yo te expliqué que ya no vivo sin ti. Te arrepientas tú de amar.